la vi bailando y no me molesté. La vi en la playa, la vi nadando, la vi tomando y no me inmuté. La vi llorando, la vi sufriendo y entonces sí que me impresioné. Y es que yo no sabía que ella tenía un chiquillo, el cual le prohibía que se hiciera un cerquillo. Te han maltratado, nene, tu pelo lindo que fue, porque el cerquillo de aquí está de moda. La vi penando, llorando como un niño, la vi rabiando por no tener cerquillo. Si es que su amigo le tumbó el caché, eso no va conmigo. Resuelva usted. Pero yo nada aquí puedo hacer. Te rompieron el pasillo, eso me da mucha pena. Te cortaron la melena, te tumbaron el cerquillo. Yo lo siento por ti, mucho, mucho. Pero yo nada aquí puedo hacer. Por lo que hizo tu chiquito, sé que te sientes molesta. Pese a toda tu protesta, te pelaron al moñito. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. Yo sé que eso te da roña, casi te pelan al coco. Tienes que esperar un poco a que te crezca la moña. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El caché se te ha caído, solo te queda un colmillo. Así pareces un grillo, de esos que hacen mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. Siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer.